Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Daniela Piz, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo. Trajo como invitada y para charlar en el programa a Fabiana Ansieta, que es de la ciudad de Salta y que ha sufrido un caso de violencia obstétrica que ha venido a trabajar y a denunciar y a presentar aquí en la Defensoría. Entonces le vamos a dar primero la palabra a Daniela para que nos cuente cómo se llegó este caso a la Defensoría y después, por supuesto, Fabiana nos va a hacer la historia de lo que ha tenido que pasar para poder tener a su hijita. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? La actuación se inició en abril de este año. Fabiana presenta una denuncia en la cual se tramita en la oficina de género. Luego de los pedidos de informes que se realizan y de la intervención a nivel tanto nacional con la obra social en la superintendencia y en el ministerio provincial, el 8 de septiembre se dicta una sentencia que es para nosotros un caso testigo y muy importante, porque vamos a hacer también un seguimiento por parte desde la institución a lo que en esa sentencia se ha dictaminado, que tiene que ver con todas las medidas que se deben adoptar para una modificación estructural y preventiva de estos casos, independientemente del seguimiento que nosotros hagamos. Igualmente nos parece muy importante la misión que tenemos nosotros, no solamente de fortalecer todos los organismos que trabajan en este tema, sino también en visibilizar, contar con la voz de realmente de las personas que están padeciendo y el camino crítico que realizan por las diferentes instancias y por diferentes organismos solo para poder conseguir algún tipo de justicia y sobre todo para que otras mujeres no pasen por la misma situación. Lo que nos contaba Fabiana es la primera vez que se da un caso, una resolución judicial en un caso de violencia obstétrica en Salta. Es muy importante, un paso muy importante por su lucha y por supuesto por la lucha de todas las mujeres que han sufrido o que pueden sufrir esto. Fabiana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme a estar acá. Estoy muy agradecida. Primero eso quería marcar con la Defensoría. En especial con la doctora Piz, con la que estuve en contacto y comunicación desde que estoy con este recorrido, con esta lucha. Realmente esta es mi ruta crítica, tal cual como lo dice la doctora. Ya cumplí un año mi hija y un año este recorrido, pero bueno, afortunadamente siento que fui muy escuchada, particularmente acá en Buenos Aires. Por eso decidí hacerlo acá. Salta es muy, muy cerrada en muchas cosas y en cuestiones de género, lamentablemente también. Entonces, el apoyo, la orientación, el asesoramiento, particularmente yo lo sentí acá en Buenos Aires, ¿no? Con la Defensoría, con las chicas de las Casildas, con gente que me estuvo acompañando y me estuvo orientando, ¿sí? Son muchas por ahí las dudas y las cosas que quiero seguir haciendo, pero bueno, me parece fundamental que las mujeres sientan que tienen un lugar donde puedan ser escuchadas, que su voz sí tiene valor, sí tiene peso. Es muy difícil hacer este tipo de acciones porque encima nos piden plazos, ¿no? Que no sea más de 2 años o más de 1 año, que son los momentos más críticos porque uno está amamantando, criando un bebé, es muy sensible. Y cuando pasamos por una situación de violencia obstétrica, muchas mujeres tenemos lo que se llama síndrome de estrés postraumático perinatal, ¿sí? Que está asociado a toda la cuestión, obviamente, de puerperal, a la cuestión de tener un hijo, pero muchas veces a pasar una situación de parto traumático por acción, ¿no?, u omisión de la gente que trabaja en estos equipos de salud. Mi caso fue mucho más del lado de la omisión, ¿no?, de la omisión de la asistencia. Se me precipita el parto por una intervención desacertada del médico, por decirlo diplomáticamente, ¿no? Uh-huh. Y luego... ¿Vos no tenías fecha todavía para ese momento? Por supuesto que no, ¿no? Uh-huh. Fue decisión de él sobre uh-huh. mi cuerpo y sobre la vida de mi hija. Uh-huh. ¿Decisión o error? Una decisión uh-huh. violenta, por supuesto, y sí. un error médico. Uh-huh. Realizar un desprendimiento de membrana, que es una uh-huh. técnica de inducción de parto mecánica, que está desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud. Y que cuando se realiza es por cuestiones médicas a partir de la semana 40, o sea que son embarazos ya prolongados. Y con riesgo de vida, o para el bebé que está por nacer, o para la madre también, ¿no? Exactamente, exactamente, porque en realidad, digamos, en mi caso yo estaba en la semana 39, o sea que tampoco uh-huh. no tenía ninguna de las condiciones médicas. Era mi segundo embarazo, mi segundo parto, y yo siempre tuve partos naturales, o sea, no tenía ninguna indicación médica para ese tipo de situaciones. Y él utilizó su poder sobre mi cuerpo, sobre mi vida, mi familia y mi hija. Afortunadamente logro llegar a la guardia, porque se me desencadenó el parto muy rápido. Este médico me roba el trabajo de parto, porque a raíz de su intervención yo tengo una contracción y voy a parir a las 2 horas. O sea que nunca se salteó el trabajo de parto. Y directamente pasé a la fase más expulsiva. No solo tuve violencia obstétrica preparto, sino que también en el parto, porque cuando llego a la guardia no me asisten. Llegué 15 y 5. Y como a las 3 de la tarde es el horario de cambio de guardia, no me atendían. Estuve 15 minutos en la guardia, soportando las contracciones para que pueda nacer mi hija, hasta que llegó un médico de guardia y nos asistió ahí cuando ya estaba casi naciendo. Tuve violencia obstétrica preparto, parto, y después en el posparto también. Porque cuando, me llevan a la sala de partos y todas esas cuestiones, otros médicos me dijeron, señora, ¿qué es esto de andar pariendo en cualquier lado? Claro, como si vos lo hubiese elegido. Pero por supuesto, además porque... Y cuando me asisten para sacarme el placenta, me dicen que habían tenido que frenar una cesárea para atenderme la placenta a mí y volver a sus tareas, digamos. O sea, como que mi presencia era totalmente... Te echaron la culpa. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me pasó esto, digamos, tuve la violencia obstétrica preparto, parto, posparto. Y después, no me permitieron el contacto con mi hija, porque se confundieron, no sabían, o sea, así. Sin, básicamente, una desatención total, digamos. Yo me presenté en la obra social, en una supuesta obra social reconocida, prestigiosa y demás, que garantiza supuestamente la atención a la madre y un montón de servicios que dicen dar. En mi caso, obviamente no fue así. Me presento con 7 días de parida yo, con todo lo que implica, digamos, en el estado puerperal en el que estaba, y lo primero que yo hago es siempre manifestar la situación que me había pasado. Nunca me respondió ni el hospital, ni la obra social, ni el médico, nadie. Es más, el médico quedamos en vernos y me canceló el turno. O sea, fueron pasando un montón de situaciones. Porque yo también iba... hay otro tema también para destacar, que es cuando uno elige un médico, ¿no?, para tener un proceso de embarazo, sí, con un parto, está eligiendo una persona en la que confía. Exacto. Mucho. Mucho. Es romper también un poco con eso, ¿no? La persona con la que vos estabas confiando, que no hace lo que tendría que haber hecho. Exacto, y lo dijiste muy bien, porque eso fue lo que a mí me pasó. Una persona con la que uno confía, y demasiado, sí, ¿no? Sí. Es como que vas a ser el obstetra en ese momento, al momento de parir, más todavía, una voz, una palabra... Autorizada. Autorizadísima, idealizada, o sea, es todo, digamos. Y yo me quedo sin médico. Sí, porque sí. Tenés que cambiar de médico en ese momento, casi. O ir a buscar otro que no empiece solo ir todo a buscar nuevo. Otro, sino que él nunca más me atendió. Sí. ¿Se entiende? O sea, no es que yo lo cambié solamente, sino que me abandonó, literalmente, digamos, ¿no? Además, un montón de circunstancias. Yo después tuve con coágulos y un posparto patológico hasta muy pasado las fechas que hubieran sido de un parto, de un puerperio normal, digamos, ¿no? O sea, fueron pasando muchísimas situaciones. Nunca nadie me respondió. ¿Por qué? Porque yo fui poniendo en evidencia que sabía mis derechos, y exigía que se respeten, ¿sí? Esa fue mi lectura, digamos, ¿no? Porque en el afán mío de saber qué pasaba, fueron pasando más situaciones de violencia. Afortunadamente, yo ya cuando mi hijita tuvo 6 meses de vida, porque eso fue mi prioridad, tratar de sostener la lactancia a pesar de todas las dificultades que se me habían presentado en el puerperio, decido informarme más sobre qué lugares buscar y hacer. Yo viajo mensualmente a Buenos Aires, así que decidí continuar con mi formación a pesar de toda mi situación emocional y familiar, justamente para también estar en contacto con aquellas personas que entienden lo que a mí me estaba pasando, que es lo que yo sentía que me saltando me pasaba, ¿no? Todo el mundo me decía, pero tu bebé está bien, ya estás bien, cuando en realidad lo que yo sentía es que se había atropellado la vida de mi hija y la de mi familia y la mía, ¿no? Así que por fin consigo contactarme, como les decía la doctora Pierce, con ustedes en abril, ¿sí? Y hoy por hoy lo que siento, mucha satisfacción, mucho alivio, mucha tranquilidad, porque encontré un resarcimiento simbólico, un resarcimiento emocional a todo lo que me pasó. Como que es sancionado. Claro, después de tus presentaciones, ¿cómo sigue el caso? Cuando vos haces las presentaciones en la defensoría y empezás a presentar tus quejas. Claro, después de, exacto, cuando empiezo a hacer, la verdad que fue todo muy rápido, porque tomo noticias en agosto de que había llegado al juzgado de violencia familiar y de género de Salta, ¿sí? Por distintas actuaciones, digamos, nacionales y provinciales. El juzgado de violencia familiar y de género es nuevo en Salta, es de 2015, ¿sí? Así que por eso es que mi expediente constituye el primero de violencia obstétrica de Salta. Ahí el juzgado se expide de manera ejemplar, porque prioriza la prevención y da lineamientos, ¿no?, al Ministerio de Salud Pública para que no solo se capacite al personal de salud en lo público, sino en lo privado también, para sensibilizar, prevenir, digamos, y capacitar sobre violencia de género y violencia obstétrica. Así que hoy por hoy es una herramienta para que otras mujeres que también manifiesten lo mismo, sea sus denuncias no sean ni archivadas ni desestimadas, sino que tengan un lugar, digamos, ¿no?, de recepción y de tratamiento, fundamentalmente. Fabiana Ansieta, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agentes del Defensor y espero que tu caso sirva para que otras muchas mujeres que necesiten ayuda puedan acercarse a la Defensoría o puedan contactarse incluso con vos y por supuesto para que esto termine de una vez por todas, este tema de la violencia obstétrica. Esa es la idea. Muchas gracias. Muchas gracias. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación. Haciendo creíbles todos los derechos.